Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA, y en el internet en radiosantaana.org. Hoy es lunes 27 de junio, y estamos aquí en su noticiero popular con las noticias más importantes de la semana. Muchas gracias por acompañarnos hoy en su noticiero popular. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santa Ana y la Corte Suprema rechaza Roe contra Wade. Esta nota de Los Angeles Times. En un cambio histórico, la Corte Suprema anuló este viernes la histórica decisión Roe versus Wade de 1973 y dictaminó que los estados pueden volver a prohibir el aborto. La mayoría conservadora de la Corte dijo que la Constitución no protege el derecho al aborto, sino que deja la decisión en manos de los legisladores estatales. El fallo de 5-4 marca la restricción más significativa de un derecho constitucional establecido en la historia de la Corte. La opinión escrita por el juez Samuel Alito Jr. sigue de cerca un borrador ¿qué político filtró en mayo? Aquí hay una cita. Sostenemos que Roe y Planned Parenthood de 1992 deben anularse, escribió Alito. La Constitución no hace referencia al aborto y dicho derecho no está protegido implícitamente por ninguna disposición constitucional, incluida aquella en la que ahora se basan principalmente los defensores de Roe y Casey, la cláusula del debido proceso de la 14ª enmienda. Bueno, el presidente de del Supremo Tribunal, John Roberts, no se unió a la opinión de la mayoría al anular a Roe, diciendo que solo habría ratificado una prohibición de aborto de 15 semanas en Mississippi. La decisión de la Corte de anular a Roe y Casey es una seria sacudida para el sistema legal, escribió Roberts. Y no estuvieron de acuerdo con la decisión los tres jueces liberales de la Corte, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan. Y apuntaron, y cito, hoy la Corte dice que desde el mismo momento de la fertilización, una mujer no tiene derecho de los que hablar, decía la disidencia, y añade, un estado puede obligarla a llevar a término un embarazo, incluso con los mayores costos personales y familiares. Los jueces disidentes agregaron, cualquiera que sea el alcance exacto de las próximas leyes, un resultado de la decisión de hoy es seguro, la reducción de los derechos de las mujeres y de su condición de ciudadana libre e iguales. Se espera que el fallo desencadene una feroz lucha política en todo el país y estado por estado, a medida que los políticos y los votantes sopesen si el aborto debe restringirse o prohibirse por completo. Es casi seguro que la decisión inyectará el debate sobre el aborto en las próximas intermedias. Aquí hay una cita de Biden, dijo, este otoño Roe está en la boleta electoral. Y Biden pidió al Congreso que apruebe una legislación que restablezca el derecho al aborto en todo el país. Dice, la salud y la vida de las mujeres en esta nación ahora está en riesgo. Y mientras tanto, los conservadores prometieron impulsar la prohibición del aborto en todos los estados o la legislación antiaborto a nivel federal, particularmente si logran avances en el Congreso en las elecciones de noviembre. El ex vicepresidente Mike Pence dijo que los conservadores sociales en la era posterior a Roe no deben descansar y no deben ceder hasta que la santidad de la vida vuelva a ser el centro de la ley de los Estados Unidos en todos los estados del país. Y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, calificó la acción de la Corte como un insulto. y dijo, es una bofetada en la cara de las mujeres por usar su propio juicio para tomar sus propias decisiones sobre su libertad reproductiva, dijo. Y las encuestas de opinión muestran que la mayoría de los estadounidenses apoyan el acceso al aborto, al menos en los primeros meses del embarazo. Sin embargo, se espera que la mitad de los estados actúen rápidamente para hacer cumplir las leyes que hacen que la mayoría de los abortos sean ilegales. La decisión es la revocación de mayor alcance de la Corte Superior en un asunto de derechos constitucionales desde 1954, cuando los jueces revocaron 6 décadas de precedentes y anularon la ley que autorizaba la segregación racial. Pero esa decisión unánime en Brown contra la Mesa de Educación, The Board of Education, amplió los derechos de las personas y rechazó las leyes estatales conservadoras, mientras que el fallo mayoritario del viernes hace lo contrario. Empodera a los estados y revierte el fallo más significativo sobre los derechos de las mujeres en la historia de la Corte. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y el movimiento en defensa del derecho al aborto toma las calles de Estados Unidos tras la decisión de la Corte Suprema. Y sobre estas protestas, este periódico El País, donde tomamos esta nota, más de 100,000 personas en 568 ciudades protestan por la derogación de Roe contra Wade en el arranque de un fin de semana de movilizaciones en al menos 70 ciudades. Ante el imponente edificio del Supremo en Washington, cerrado a cal y canto y protegido por una valla de 3 metros de altura, una joven vestida con capa roja y la cara tapada con una cofia blanca, sostenía este viernes al caer el sol un cartel que decía, esto no es una ficción. No quiso dar su nombre y los nombres no son importantes, los símbolos lo son. Y ese símbolo era una referencia a la novela del cuento de la sirvienta de Margaret Atwood, que imagina un mundo de mujeres fértiles, sometidas. Solo podía para ella tener un significado al final de un día histórico en el que el alto tribunal derogó la sentencia Roe contra Wade, que consagró constitucionalmente en 1973 el derecho al aborto. La mujer símbolo se encontraba entre las miles de personas que al final de la tarde protestaban en Washington por una decisión que devuelve a los estados la potestad para regular sobre el asunto del aborto. Esto está en juego, los derechos de 36 millones de mujeres en edad reproductiva que viven en los 26 de los 50 estados que se han anunciado dispuestos a promulgar leyes restrictivas con carácter más o menos inmediato. Y el movimiento para el apoyo al aborto convocó a cerca de 100,000 personas, según Planned Parenthood, una de las organizadoras que convocaron exitosamente 568 ciudades, desde Nueva York a Los Ángeles, Detroit, entre otras ciudades. Recuerden que aquí también en Los Ángeles ha habido una gran movilización, igual que aquí en la ciudad de Santa Ana. Hay que reconocer, dicen, que los republicanos han montado una estrategia maestra. Les ha llevado tiempo, pero lo han conseguido, dijo Andrea Fuller, para explicar el modo en el que en solo 6 años, y cito, gracias a la despiadada paciencia de Mitch McConnell, el líder del Partido Conservador en el Senado, han moldeado una mayoría conservadora de 6-3 después de que el presidente Trump lograra introducir un trío de magistrados con la expresa intención de remover el derecho al aborto. Estás escuchando el noticiero popular en Radio Santana y esta nota de Los Angeles Times acerca de la decisión de la Corte Suprema de anular la Roe contra Wade. Los estados rojos, el caos dificultará el acceso. El impacto fue inmediato en el momento en que la Corte Suprema anuló Roe contra Wade. Robin Marty, que es la directora de operaciones del Centro de Mujeres de West Alabama, les dijo a las enfermeras, al personal de recepción y a un médico que ya no podían realizar abortos. Y aquí hay una cita: "No puedo creer que lo hayan hecho", dijo por teléfono este viernes. "Tienes que parar estos servicios ahora". Y así como Roe fue un caso histórico para los derechos de las mujeres en 1973, su reversión este viernes es un fallo rotundo. Sí, se espera que nuevamente remodelará el aborto en esta nación volátil y dividida. Dejó a millones de mujeres en estados conservadores preguntándose cuáles son sus opciones. El personal de la clínica de Marty le dijo a más de 20 pacientes en la sala de espera que podían continuar con sus ultrasonidos y consejería, pero no podían abortar. Más tarde se llamaría a otras 100 pacientes para cancelar citas y recibir recomendaciones a una clínica a unas 200 millas de distancia de Atlanta, donde el procedimiento aún es legal. Y el cronograma de cuánto podría prohibirse el aborto varía de un estado a otro, y las mujeres de los Estados Unidos dependen de un mosaico a menudo confuso de leyes estatales y fallos judiciales. Lo que está desarrollando esencialmente es una solución alternativa no probada y en expansión que ayudará a las mujeres en la mitad del país a navegar por los abortos fuera de sus estados restrictivos. Los gerentes de clínicas independientes en los estados conservadores advierten que algunos de sus clientes no podrán viajar más lejos. Para una paciente rural en Alabama, dijo Marty, tomaría varios días llegar a Birmingham para tomar un vuelo de conexión a Atlanta y luego volar a Chicago, asegurar un aborto y viajar de regreso a casa. Sabemos que lo más posible es que esas personas traten de manejar su propia atención, dijo Marty. Y según los expertos médicos, las mujeres que se encuentran en la fase inicial del embarazo pueden abortar en casa de manera segura usando una combinación de dos medicamentos, mifepristona y misoprostol o misoprostol solo, pero se recomienda chequeos de un profesional de la salud antes y después. Y se espera que algunos grupos antiaborto presionen a las autoridades estatales para que hagan cumplir las restricciones locales sobre el aborto o trabajen con los fiscales de distrito liberales para presentar demandas civiles como quienes financian abortos u ofrecen apoyos prácticos a las mujeres que buscan abortar. Jan Seago es el director legislativo de Texas Right to Life. Dijo que en un estatuto anterior a Roe en Texas que hace que sea ilegal, cito, proporcionar los medios para procurar un aborto tendrá que ser interpretado por los tribunales. Y dice, al menos significa pagar por un aborto, dijo Seago. La pregunta es, cito, ¿mantendrá el tribunal ese estatuto anterior a Roe si impugna uno de estos fondos para el aborto? Y los grupos antiaborto también han estado trabajando para bloquear la distribución generalizada de medicamentos abortivos por correo, pero eso es más complicado, dijo Kimberly Schwartz, vocera del Texas Right to Life, el derecho para la vida de Texas, aunque Texas aprobó una ley el año pasado que restringe los medicamentos para el aborto, no está claro qué tan efectivo ha sido. Y bueno, no hemos concretado un enfoque para esto, dijo ciego. Mary Schiller, es la profesora de Derecho de la Universidad de California en Davis, dijo que la aplicación no será fácil en los estados republicanos. Y cito, dice, va a haber una especie de carrera armamentista donde los estados están tratando de cerrar las lagunas en las leyes existentes y usar métodos potencialmente dacrónicos para hacerlo. Y luego otras personas están tratando de evadir lo que sea que estén haciendo los estados, dijo Ziegler. Este tipo de ida y vuelta puede ser bastante impredecible. Marty tiene como objetivo mantener abierta su pequeña clínica en Tuscaloosa para brindar atención posterior al aborto a mujeres que mantengan sus propios abortos, viajan a otros estados o tienen abortos espontáneos y temen ir a un hospital. Apoyar a las clínicas independientes en los estados rojos o conservadores, dijo, es tan importante como construir nuevas clínicas en los estados azules o demócratas. Y dice, cito, necesitamos mantener abiertos a los proveedores independientes en el sur, incluso si no brindan servicios de aborto, dijo, porque ese va a ser el único lugar seguro para que vaya la mayoría de la población. Esta nota es de Los Angeles Times. Ni idea, Y la Corte Suprema de Estados Unidos emite dos fallos extremos que desarticulan las leyes estatales de control de armas y el derecho a guardar silencio durante una detención. Esta nota de Democracy Now. El 24 de junio, la Corte Suprema de Estados Unidos derogó una ley del estado de Nueva York de 100 años de antigüedad que limitaba la portación oculta de armas en público. El juez Clarence Thomas escribió en nombre de la mayoría de 6 jueces a favor y 3 en contra que ese estatuto violaba el derecho a portar armas consagrado en la segunda enmienda constitucional. El fallo amplía enormemente los derechos al uso de armas de fuego en Estados Unidos. Apenas unas semanas después de los ataques masivos perpetrados en Buffalo, Nueva York y en Uvalde, Texas. Además, constituye, cito, una revolución en materia de legislación basada en la segunda enmienda, dijo el escritor de la revista Slate Mark, Joseph Stern, y dijo, y cito, declara que toda restricción al derecho de legítima defensa es presuntamente inconstitucional. Y a la luz de la decisión de la Corte Suprema, el proyecto de ley destinado a frenar la violencia armada, acordado por ambos partidos y aprobado por el Senado, equivale, cito, a un paso adelante y 2 pasos atrás. Stern también analiza otro fallo en el que la mayoría conservadora del tribunal dijo que cuando la policía detiene a una persona y no se le dice que tiene derecho a guardar silencio, esa persona luego no puede demandar a la policía por haber violado el derecho garantizado por la 5ª enmienda constitucional contra la autoincriminación, aun cuando lo que diga sea finalmente utilizado en el juicio. Esta decisión podría estar preparando el terreno para que el tribunal anule por completo el fallo Miranda contra el estado de Arizona de 1996, advierte Stern. A pesar de masacres recientes, Corte Suprema respalda derecho a portar armas. El fallo se produce cuando el Congreso está trabajando activamente en la legislación sobre armas de fuego, luego de los recientes tiroteos masivos en Texas, Nueva York y California. La Corte Suprema dijo el jueves que los estadounidenses tienen derecho a portar armas en público, una importante expansión de los derechos de armas. La decisión de 6-3 de los jueces sigue a una serie de tiroteos masivos recientes y se espera que finalmente permita que más personas porten armas legalmente en las calles de las ciudades más grandes del país, incluidas Nueva York, Los Ángeles y Boston. En otros lugares, aproximadamente una cuarta parte de la población de Estados Unidos vive en estados que se espera que se vean afectados por el fallo, la primera decisión importante sobre armas del Tribunal Superior en más de una década. El fallo se produce cuando el Congreso está trabajando activamente en la legislación sobre armas de fuego luego de los recientes tiroteos masivos en Texas, Nueva York y California. El juez Clarence Thomas escribió para la mayoría que la Constitución protege el derecho de un individuo a portar un arma de fuego para defensa propia fuera del hogar. En su decisión, los jueces anularon una ley de Nueva York que exige que las personas demuestren una necesidad particular de portar un arma para obtener una licencia que les permita portar una en público. Los jueces dijeron que el requisito viola el derecho de la segunda enmienda a tener y portar armas. California, Hawaii, Maryland, Massachusetts, Nueva Jersey y Rhode Island tienen leyes similares. La administración Biden había instado a los jueces a defender la ley de Nueva York. En una disidencia a la que se unieron sus colegas liberales, el juez Stephen Breyer se centró en el número de víctimas causado por la violencia armada. Solo desde el comienzo de este año 2022 ya se han reportado 277 tiroteos masivos, un promedio de más de uno por día, escribió Breyer. Los partidarios de la ley de Nueva York habían argumentado que derribarla conduciría en última instancia a más armas en las calles y mayores tasas de delitos violentos. La decisión llega en un momento en que la violencia con armas de fuego, que ya estaba en aumento durante la pandemia de coronavirus, se ha disparado nuevamente. En la mayor parte del país, los propietarios de armas tienen pocas dificultades para portarlas legalmente en público. Pero eso había sido más difícil de hacer en Nueva York y en el puñado de estados con leyes similares. La ley de Nueva York, que ha estado vigente desde 1913, dice que para portar un arma oculta en público, una persona que solicita una licencia tiene que demostrar causa justificada, una necesidad específica de portar el arma. El estado emite licencias sin restricciones en las que una persona puede portar su arma en cualquier lugar y licencias restringidas que le permiten a una persona portar el arma, pero solo para fines específicos, como por ejemplo la caza y el tiro al blanco o hacia y desde su lugar de trabajo. La Corte Suprema emitió por última vez una decisión importante sobre armas en 2010. En esa decisión y en un fallo de 2008, los jueces establecieron el derecho nacional a tener una arma en casa para defensa propia. La pregunta para el tribunal esta vez fue sobre llevar uno fuera de la casa. Esta es una nota de servicios de Southern California News Group en el Excelsior. All you fascists bound to lose. y el acuerdo de la Organización Mundial del Comercio, impulsado por países ricos y las grandes farmacéuticas, restringe el acceso a las vacunas y las pruebas de detección en el mundo. Esta nota de Democracy Now: cientos de organizaciones sociales y ONGs especializadas en salud pública han repudiado a la Organización Mundial del Comercio por el texto del acuerdo aprobado la semana pasada, que afirman mantienen las barreras de propiedad intelectual que continuarán limitando el acceso mundial a las vacunas y las pruebas y también los tratamientos contra el COVID. Y de acuerdo a dos activistas por la justicia sanitaria mundial, Mihir Mankad y Fátima Hassan, son sus opiniones de la medida de la Organización Mundial del Comercio y qué debería suceder al respecto para aliviar estas desigualdades. Mankad asistió a la reunión de la Organización Mundial del Comercio y es asesor principal sobre promoción y políticas de salud global de la Organización Médicos Sin Fronteras y afirmó que el acuerdo, y cito, puede terminar causando más daño que beneficio. Y por otro lado, Hassan, que es fundadora y directora de la organización Health Justice Initiative en Sudáfrica, de esta organización de salud, de la Iniciativa de Justicia para la Salud en Sudáfrica, coincide con que el acuerdo es, cito, en cierto sentido contraproducente y cree que los países más ricos intimidaron a los países del sur global para que permanecieran en silencio durante estas negociaciones de la Organización Mundial del Comercio. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y en Noticias Internacionales. En Alemania, Múnich, miles exigen al Grupo de los Siete combatir la pobreza y el cambio climático. Marchan con mensajes en contra de la OTAN y de Estados Unidos, exigiendo el fin de la invasión rusa en Ucrania. Esta nota de La Jornada: unos 4,000 personas se manifestaron este sábado en Múnich para pedir a los líderes del Grupo de los Siete Países más industrializados que tomen medidas para luchar contra la pobreza, el cambio climático, el hambre en el mundo y pongan fin a la dependencia de los combustibles fósiles rusos. Los líderes de Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Canadá y Japón se reunieron desde el domingo en una cumbre de 3 días en las montañas de Baviera con el objetivo de aumentar la presión sobre Rusia, cuya invasión a Ucrania ha creado, dicen, escasez de alimentos y energía en todo el mundo. Los manifestantes llevaban pancartas en las que se leía, cito, detengan la guerra de Rusia, Estados Unidos y OTAN salgan de Ucrania y el imperialismo comienza aquí. Y exigían que el Grupo de los Siete destine más fondos a la prevención de crisis, la gestión de conflictos civiles y el desarrollo económico. Y dicen, hoy estamos de nuevo con el Grupo de los Siete porque nos hemos dado cuenta de que nada ha mejorado. Hace mucho tiempo que nos estamos destruyendo a nosotros mismos, dijo Lisa Munz. La protesta fue patrocinada por más de 15 organizaciones, entre ellas grupos de Alemania, Oxfam Alemania, Greenpeace y PAN para el Mundo. Las manifestaciones es una clara señal del fuerte deseo de muchas personas de que los países del Grupo de los Siete adopten una política fundamentalmente diferente, dijo Oxfam Deutschland en un comunicado. Los líderes del Grupo de los Siete tienen previsto debatir la creación de un club de clima para coordinar la mejor fijación de una política fundamentalmente diferente, dijo Oxfam Deutschland en un comunicado. Estos líderes tienen previsto debatir la creación de este clima para coordinar la mejor fijación de precios de carbono

La Casa del Refugiado, uno de los albergues para inmigrantes más grandes en la frontera de Estados Unidos con México, en la ciudad de El Paso, Texas, informó que cerrará sus puertas a partir de agosto próximo debido a la falta de voluntarios. El último día que estaremos recibiendo migrantes será el 31 de julio, dijo a EFE Rubén García, director de Annunciation House, organización a cargo del albergue. El refugio, que comenzó a operar en el 2019, recibe semanalmente unos 3,000 migrantes provenientes de diferentes países. El anuncio llega al mismo tiempo que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza informó esta semana de un aumento del 15% de migrantes detenidos en mayo pasado con respecto a abril. CBP reportó que durante el mes pasado fueron detenidos 177,793 indocumentados y, sin embargo, las detenciones a lo largo de la frontera terrestre con México alcanzaron en mayo las 239,416. Teniendo en cuenta que hay migrantes que son detenidos, expulsados y retornan y son capturados nuevamente. El cierre del albergue se da cuando el futuro del título 42, que devuelve de forma expedita a migrantes en la frontera, es incierto y, en caso de ser eliminado, podría incrementar aún más el cruce de migrantes. En condiciones ideales, requerimos de 30 voluntarios por la mañana, 30 voluntarios por la tarde y otros 30 voluntarios por la noche, dijo García. Indicó que difícilmente pueden llegar a tener un tercio de esta cantidad. Esta disminución en voluntarios la atribuyen a la pandemia del COVID-19. Por otra parte, enfrentan múltiples reparaciones que deben hacer al inmueble. El techo debe ser reemplazado completamente. A veces pienso que si hay una tormenta muy fuerte, deberemos pasar paraguas a las personas dentro, se lamentó. Por su parte, la ciudad de El Paso se encuentra analizando la posibilidad de establecer un centro de bienvenida para migrantes, el cual debería aliviar el vacío que deje el albergue. Y en Laredo, Texas, un elemento canino de las oficinas de aduanas y protección fronteriza en el sector de Laredo, Texas, llamó la atención de sus oficiales sobre un grupo de personas que iba en un camión que cruzaba la frontera. Se trataba de un grupo de 80 inmigrantes indocumentados de México, Guatemala, Honduras y El Salvador que viajaban en un vehículo de carga, informó el viernes pasado la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. La agencia federal indicó en un boletín que el incidente ocurrió en la mañana del 14 de junio cuando un tractor llegó al carril principal de inspección en un puesto de control de la carretera interestatal 35 al norte de la frontera a Laredo. El elemento canino llamó la atención de los agentes, quienes ordenaron al conductor detenerse y a pasar el vehículo a través del área de inspección secundaria. Un dispositivo no invasivo de escaneo reveló la presencia de personas en el compartimento de carga. Los agentes descubrieron en el interior a los aproximadamente 80 indocumentados. Todos los individuos, incluyendo a los tripulantes del vehículo, fueron revisados médicamente y se les proporcionó equipo de protección personal contra el contagio de la COVID-19. Posteriormente fueron llevados en custodia, señaló la oficina de la patrulla fronteriza, CBP. Esta es una nota de La Opinión. Baila, niña hermosa, como un torbellino. Sirenita con tus encajes de lino, zapatitos con tacones de madera, de mis sueños tu presencia se apodera. Lucía, la hija de un amor que lanza una promesa al tiempo de la mudanza. Cuando se acaban los peces en el río, me resisto a destruir el amor mío. En este mundo se extinguen los amores, los botones se mueren sin dar sus flores. Pienso y miro el agua que fue cristalina, tus pasitos de esperanza me reaniman. De un momento a otro, la vida de Antonia Mendoza Chávez, de 52 años, y sus dos perros acabó. Los tres murieron fulminados a causa de un rayo en Pico Rivera, cuando las tormentas eléctricas azotaban el sur de California, según el departamento del sheriff del condado de Los Ángeles. Inicialmente, las autoridades no dieron a conocer la identidad de la víctima, pero conforme pasaron las horas, se pudo conocer que se trataba de Antonia Mendoza Chávez, quien, según las imágenes de vigilancia de la casa, muestran lo que fueron sus últimos momentos con vida. Según las autoridades, ella caminaba en el lecho de un río cerca de las avenidas Mines y Rimbank, en la comunidad a unas 15 millas del sureste del centro de Los Ángeles. Había marcas en el piso para indicar que algún tipo de entidad poderosa golpeó el asfalto, dijo Morgan Arteaga del departamento del alguacil. Obviamente, esta es una ocasión muy rara, pero cuando el clima es un poco impredecible, siempre advertimos permanecer adentro donde sabemos que es seguro hasta que el clima mejore. Pese al llamado de los equipos de emergencia, los paramédicos y la policía certificaron que fue encontrada muerta en el camino con sus dos perros. De acuerdo con la opinión, las muertes por rayos son muy raras en California. Desde 2006 suman 9 casos y esta fue la primera de este año. A nivel nacional, se contabilizan 6 muertes por rayos hasta el 22 de junio en un año promedio. Sin embargo, la noticia de la tragedia inquietó a los residentes de la zona. Mari Pérez le dijo a su nieta que no caminara a la escuela y también piensa más en los relámpagos. No es que nunca haya pensado en eso. No pensé que realmente podría pasar. Es horrible, añadió. De acuerdo con los estudios, un rayo es una muy poderosa descarga natural de electricidad estática y la probabilidad de ser alcanzado por uno es mucho mayor en el medio rural. En las ciudades, los altos edificios con estructura metálica protegen las áreas adyacentes, al igual que los pararrayos. En cambio, en el campo, los árboles altos y aislados atraen las descargas. Y esta noticia por el derecho al agua allá en Chihuahua, México. Al grito de "el agua no se vende, el agua se defiende", decenas de residentes del ejido Barreales, municipio de Guadalupe, tomaron este viernes por 1 hora 20 minutos la caseta de cobro del puente internacional de Guadalupe Tornillo en protesta porque carecen de líquido desde hace 7 meses debido a que el mecanismo del pozo que les proveía del recurso está averiado. Y apoyados por los miembros de los colectivos Defensa del Río Bravo, Frente contra la Militarización y Semilleros del Valle de Juárez, los manifestantes se apostaron alrededor de las 8 de la mañana en dicho cruce para levantar la pluma de entrada y permitir a los conductores que viajan hacia Estados Unidos pasar sin pagar peaje. Los manifestantes exigieron a las autoridades estatales una solución, pues aseguran no los han atendido desde que se suscitó el desperfecto. Dice, estamos cansados de engaños. Nos dicen que ya habrá una solución y cuando se acerca la fecha de cumplir, algo ocurre y seguimos igual. Reclamaron. This is a song that I wrote to my beloved Mexico. And it's a song in the form of a love letter. This is my way of saying, dear Mexico, I love you and I miss you. And I know I've been gone for a long time and I'm going back to you soon. And I know things are not the same way as they were when I left them. I know that your body is a little gray now. But hey, my hair is getting a little gray too. And my heart has been broken and it has been put back together and broken again and put back together and broken again. But I'm coming home to you soon and

vida. Va, Sur de California, brindan entrenamiento para ser un padre todoterreno. Talleres para papás buscan priorizar el tiempo de calidad con los hijos y expresarles amor. La vida de James Álvarez dio un vuelco en agosto de 2020. Su esposa, quien tenía 35 semanas de gestación, perdió la vida en Anaheim por una conductora imprudente. Su bebé sobrevivió, pero tuvo que pasar un mes en cuidados intensivos y Álvarez no solo se quedó con el duelo a cuestas, sino que de pronto se vio como un papá a cargo de todo. Confiesa que le daba miedo cambiar pañales. ¿Qué pasaba si no la limpiaba bien y le aparecía una infección? Pensaba. Había buscado ser padre por casi 2 años y como primerizos, su ansiedad de querer estar al pendiente de todo lo de su niña lo llevó pronto a pasar incontables horas en vela. Fue en su hija, Adeline Rose, que encontró su motor y en la organización Moms Orange County, que halló la guía para hacerlo de manera adecuada. Yo acompañaba a mi esposa a sus charlas de preparación, pero iba como apoyo. Luego del accidente, la organización me dijo que había un taller para nuevos papás, recuerda el hombre de 38 años. Ahí aprendió a cambiar pañales, a bañar a su bebé y a envolverla como tamal con una cobija, en una técnica conocida como swaddling, que calma al bebé. Con el tiempo, Moms Orange County le ofreció dar su propio taller. Fue así como este junio nació Bootcamp for Fathers, clases gratuitas donde hombres con hijos de todas las edades pueden compartir preocupaciones y desafíos que enfrentan en su rol de papás. El apoyo de la comunidad ha sido tanto que quise retribuir con mi experiencia a quienes necesitan apoyo, dice Álvarez, cuya cuenta en Instagram, donde narra sus aventuras junto a Adeline, cuenta con más de 109 mil seguidores. Agrega que el taller tiene como enfoque que los papás construyan una relación con los hijos, trabajen en la comunicación y el legado que se busca dejarles, además de tratar temas de depresión y ansiedad. Creo que en la actualidad el hombre ya no es percibido como el que trabaja, lleva la comida y toma decisiones en el hogar, sino que también tiene que tomar responsabilidad en la crianza de sus hijos, que es dedicarles tiempo y construir una relación fuerte y de confianza con ellos, indicó Álvarez. Agrega que el cambio de mentalidad en el curso es grande, ya que ha visto a padres llegar con el machismo de que los hombres deben ser fuertes y no mostrar emoción. Y yo he visto a papás que al paso de las clases entienden que está bien ser expresivos y enseñar cariño a sus hijos sin importar lo que piensen los demás. Agrega que el tiempo que pasa con Adeline es muy especial y que a pesar de sus horas fuera por trabajo, sabe que a su pequeña se le conquista con un plato de mac and cheese o un taco de asada, que sus películas favoritas van desde El No Se Habla de Bruno de Encanto hasta Frozen y Moana, y que si va de paseo, el peluche de Minnie Mouse no puede faltar. O sea, él trabaja, pero siempre está al cuidado de la niña. A puertas del Día del Padre, Álvarez reiteró que el tiempo de calidad con los hijos es clave. Cuando crezcan sabrán que eres trabajador, pero que también les diste tu atención. Ser papá es un trabajo que nunca para. Es full time y por el resto de tu vida, expresa junto con su niña antes de salir para el acuario de Long Beach. Juan Diego Noreña, director del Departamento de Educación de Moms of Orange County, es el encargado de dictar en español el taller de nuevos papás. Cuando llega el parto, no podemos ir al hospital a sentarnos en una silla. Debemos prepararnos para entender los cambios hormonales de nuestra pareja, saber de qué van los medicamentos y cómo apoyarla en el manejo del dolor, explica. Luego, el enfoque es ofrecer soporte en la recuperación y descanso de la mamá. Durante sus clases por Zoom, también participan padres veteranos con sus bebés, donde dan cátedra de cómo cambiar y bañar al bebé. En sus 20 años de experiencia, Noreña dice que han pasado por sus clases más de 4,000 papás, que van desde hombres casados, solteros, divorciados, separados y viudos, hasta padres de gemelos y abuelos que van a compartir sus experiencias. El educador habla del impacto que un padre crea desde que se involucra desde el embarazo, ya que empieza a formar un vínculo afectivo con su hijo. Carga a tu bebé que te huela, te escuche y se acostumbre a ti, recomienda. Agrega que sin dejar de lado el impartir normas y disciplina, sin violencia ni humillaciones a los hijos, es importante incorporar comportamientos modernos, que a un papá no le dé pena decir te amo o cargar una pañalera. Menciona convencido de que si hay más sensibilidad en casa, lo habrá en la sociedad. Quizás aún no estamos acostumbrados, pero ya es hora de adueñarnos de nuestro papel, dice. El taller de este señor se dicta todos los jueves de 6:30 p.m. a 8 p.m. y el de Noreña los últimos martes de cada mes de 6:30 p.m. a 9:30 p.m. Y para más información pueden llamar, se dan por Zoom, y para más información llamar al 1-714-352-3400 o visitar la página momsoforangecounty.org y se escribe M-O-M-S, la ciudad de Orange y el condado en inglés, county.org, momsoforangecounty.org. El programa Spanish Sin Pena ayuda a hijos de inmigrantes a soltar la lengua. Ayuda a latinos que quieren aprender a hablar bien este idioma. Su taller de verano empieza en julio. Cada vez que María Muñoz Contreras quería hablar con su bisabuela, tenía que recurrir a alguna tía para que le traduciera al español. Ella falleció cuando yo estaba en primaria y nunca pudimos hablar sin que alguien nos ayudara. Es algo que siempre lamenté. Su madre nació en Estados Unidos y sus abuelos emigraron de Jalisco, México. Pero sin importar ser latina de tercera generación, María, cuyo primer idioma es el inglés, siempre intentó conectar con su idioma materno. Tomó clases de español en la secundaria, practicó con la aplicación celular Duolingo y hasta recurrió a los CDs de Rosetta Stone de la biblioteca. Nada era suficiente. Quería hablarlo, pero le aterraba hacerlo mal. Sí lo intentó. En una ocasión acudió a una persona a la que admiraba y que hablaba español. Dije algo mal y en vez de apoyarme, como que se rió y me dijo, cito, ¿tu nombre es María o María? Eso destruyó mi confianza. Hoy cuenta que por miedo a ser juzgada dejó de hacer algo que es clave para soltar la lengua, practicar. Eso cambió cuando encontró a la organización Spanish Sin Pena, cuyo programa tiene como objetivo empoderar a la comunidad de ascendencia latina que nació o fue criada en Estados Unidos a hablar español en un nivel más profesional. No obstante, el programa es mucho más que gramática, también habla sobre la identidad. Muchos de nosotros tenemos heridas sobre nuestros nombres. Por ejemplo, cuando María nació, recibió un apellido anglosajón. Siempre quiso cambiarlo al de su familia materna, Muñoz Contreras, pero no se atrevía. Me daba nervios que al ver mi apellido, la gente intentara hablarme en español y yo no podía. Fue con la práctica, el apoyo y la comunidad que encontró en Spanish Sin Pena que hace 2 meses se armó de valor y lo hizo. Me siento más cómoda como latina y hablo de manera más fluida, dice, a sus 40 años en un nivel de español ya intermedio. Considera que cuando una persona no latina habla un poco de español se le aplaude, pero que eso no sucede con los latinos que quieren aprender el idioma. Cito, cuando nosotros cometemos un error, sientes que te te fallas a ti mismo y a la familia. Es como una falta a la cultura, como un gran fracaso, indica María. Wendy Ramírez, que nació en Los Ángeles y fundó Spanish Sin Pena en 2018, cuenta que con padres de El Salvador y un padrastro de México en casa hablaba español. No obstante, ya en la escuela perdió esa habilidad. Si alguien me hablaba en español, yo respondía en inglés. No fue hasta que vio en la televisión a funcionarios políticos hablar dicho idioma con dificultad que se dijo que no quería pasar por eso. Ya en UC Berkeley se lanzó a un programa de intercambio en Ciudad de México, pero al llegar sintió ansiedad al verse en un salón con alumnos que hablaban español y nervios cada que la maestra le llamaba para hacerle preguntas. Mi español era súper básico y pensaba que no iba a tener la misma capacidad de entender. En vías de mejorar se fue a España y al volver ya graduada en español y ciencias políticas fue que consiguió su primer empleo como maestra. Tras estudiar derecho, consiguió una pasantía para trabajar en el Congreso en Washington, D.C. y para ganar un dinero extra empezó a dar clases de español a profesionales. Su siguiente empleo la llevó a viajar por Latinoamérica. Ahí conocí más del contexto cultural y aprendí el español diverso que hay en cada región. Al preguntarle a sus amigos quién tenía dificultad para hablar español, todos dijeron yo. Entonces encontró el nicho que buscaba. En 2021, Spanish Sin Pena tuvo cerca de 1,000 alumnos en Los Ángeles y otras partes del país, cuyas edades van desde los 20 a los 60. Muchos tienen dificultad para armar oraciones, conjugar verbos o entender el slang o la jerga, dice Wendy, haciendo hincapié que hay alumnos de México, Centro y Suramérica y del Caribe y que cada país usa términos diferentes. Pero en clase también se habla de los bloqueos emocionales de los alumnos. Hay esta percepción de que si no hablas español no eres latino, explica Wendy. Y agrega que muchos sienten que la comunidad latina cree que este grupo no puede representar o que son una decepción. Los estudiantes quieren hablar español, pero muchos padres no les enseñaron porque pensaron que el inglés es progreso y que con el español se sufre discriminación. El programa incluye sanar ese dolor, expresó la fundadora. Y bien, por su parte, María expresa que ahora se comunica con sus familiares. Antes nos mandábamos mensajes de video y si no entendía lo podía repetir, pero ahora ya es en vivo. Su familia está muy orgullosa de poder hablar en español en un puente para alcanzar a su familia. O sea, el idioma es un puente para alcanzar a su familia. Y bien, pues esta es una buena iniciativa. Y pues saber que no se puede decir no puedo hablar español o no me enseñaron, pues siempre hay tiempo para aprender, ¿no? Yo creo que ese es el punto de esta nota en el Excelsior, en la sección de cultura y entretenimiento. Así que hay que encontrar la manera para soltar la lengua y establecer lazos, ¿no?, con las comunidades y las familias que hablan dos idiomas. Ese lunar que tiene, cielito lindo y junto a la boca, no se lo des a nadie que me provoca. Ese lunar que tiene, cielito lindo junto a la boca, no se lo des a nadie encima de mi alma que me provoca. Yajay, yajay, que te quiero tanto, que si tú fueras flor china de mi alma yo fuera un santo. Saca tu butaquito, cielito lindo, y siéntate acá, que te quiero ver sentada con tu papito y con